que te respeten, traidora. Que te follen. Aquí va, yo. Rata, yo. Aquí nadie respeta y piden que lo haga. Tus mentiras están sujetas al móvil, haré que mi rap las deshaga. Echa un vistazo a mis letras, voy a entrar en cólera. Esto es hip hop, no nací para la ópera. Estoy enfadado y me apetece reventarte. Si no soy de tu agrado, que te jodan, solo a ti eres capaz de humillar. Mientes si lo pagas con quien ves buena persona. Cobarde, maliciosa, te quiero fuera de mi zona. Me he enfrentado a gente mucho más peligrosa que tú. No te fíes de mi cara, de santo en mi interior albergo a Belcebú. Para mí tus mentiras te las vas a llevar al ataúd. ¿Quién te has creído para herirme con tan mala actitud? Me clavaste en una cruz, eso no te lo perdono. Yo arrojo luz a los tontos que te creen y hablan fuera de tono. Mi regente es Marte, dios de la guerra. Vengo a mostrarte este arte como soldado que a tu ejército entierra. Lo único que eres, y lo afirmo, es que eres una perra. Una traidora que mucha oscuridad encierra. Deseas mi muerte, pero sin mancharte las manos. Hija de puta, espero que te mueras yendo al grano. De mi hermana no me fío, eso es obvio. Tanto como que una lámpara lleva sodio. Me quiero follar a Pandora y arrebatarle su caja. Cortarle el cuello a la hora y enterrar ese artilugio en una zanja. Respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeta o te romperé los huesos. Respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeta o pudrirá triste suceso. Respeto, pide respeto y siempre bla bla bla. Y yo ando hilando fino, pendiente de un hilo, me dais vértigo. Y yo sigo cautivo, instinto primitivo, el mundo vomitivo. Como el LOR nos veremos en el filo. Sigo respirando, aún sigo vivo. Don't worry, be happy. En un apocalipsis, la crisis es porque me insistí. Solo firme ante la family. Esa es mi patria, no banderas ni pulseras. Ni más paridas, ¿no lo veis? Estáis cazando sombras entre brumas, cultivando ruinas, viviendo a duras penas, germinando el odio que os corre por las venas. Intento ser feliz, aguantando mareas. Cuando aprendes a mirar el cielo y te recreas, vives sin tanta ira, sin tanta pena. A la mierda lo tóxico, ¿qué será lo próximo? Que te distraiga de una verdad concreta. Aprieta el culo y corre, no mires atrás, y búscate la vida para ti, para los tuyos. Soy en murmullos y ecos de un pasado, pero esa es otra época con el reloj parado. Podéis llamarme el puto fracasado, hazlo, pero soy feliz en este lado, es lo acordado. Respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeta o te romperé los huesos. Respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeto, respeta o pudrirá tristes sucesos.